las olas quiero cantar, cantar de puro gusto, así es mi modo. Pero ay, qué linda es mi tierra, mi Matamoros, ahí, ahí es tan bello todo. Quiero cantar viva Matamoros, ahí, ahí es tan bello todo. Quiero cantar viva Matamoros. Sencilla es la gente de por allá, desde la puerta México a la industrial, en la obrera y la esperanza que a un lado están. Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros. Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros. Es Matamoros de mis amores, allá rumbo al aeropuerto y la plaza de toros, se ve sección 16 y la Matamoros. Y ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros. Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros. Allende o la principal, y para ir a la playa habrá que pasar por Treviño, Zapata y la Popular. Y ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros. Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros. Y el hospital, y de la calle Sexta, quien no iba a hablar. Yo guardo tantos recuerdos que no he de olvidar. Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros. Ahí, ahí es tan bello todo.